Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Nada mejor que el humor, el buen humor, para sobrellevar circunstancias difíciles, momentos turbulentos y sobre todo la dosis de incertidumbre que tenemos los argentinos de cara al futuro. Y para eso hemos elegido un texto formidable publicado por la revista Acción en su último número, correspondiente a la segunda quincena de mayo y que corresponde a nuestro querido amigo Santiago Varela. En este caso, texto bajo el título Los mercados. Y dice Santiago que en medio de la crisis económica que estamos viviendo, es muy común escuchar hablar de los mercados. Como sabemos que muchos no saben qué es esa cosa de los mercados, vaya aquí alguna información sobre las características más importantes que rodean a este término. Los mercados están nerviosos. Los mercados, vaya a saber por qué, tienen una gran propensión a ponerse nerviosos. Cualquier cosa los altera. Puede ser el dólar, alguna encuesta, un comentario de un funcionario, etc. Por cuestiones que cualquier ciudadano considera nimia, los mercados se ponen nerviosos. Estimo que medicarlos sería una buena medida. No se puede vivir siempre al borde de un ataque de nervios. Los mercados recibieron un guiño. Una de las formas más habituales de comunicarse con los mercados es mediante el uso de guiños. No sé de dónde viene esta costumbre, pero es así. El mercado ve que un ministro o un empresario le hace un guiño, puede ser también una mueca, y de inmediato reacciona. Por ejemplo, aumentando alguna cosa, o aumentando muchas cosas, o aumentando todas. Un problema es que el común de la gente ve la morisqueta, pero no entiende que eso sea un guiño, por lo que después tampoco entenderá que aumente todo. Luego, no será cuestión de maldecir, sino de observar con detenimiento y saber distinguir. Otro título, los mercados deciden. Uno está acostumbrado a pensar que los que deciden son las personas, que son quienes manejan las cosas, pero no, no es así. Muchas veces son los mercados los que deben decidir e incluso intervenir para materializar la decisión. En general, cuando los mercados deciden, lo hacen a favor de los empresarios y los banqueros, seguramente porque estos, juntos con otras personas importantes, son amigos incondicionales y devotos inseparables desde siempre de los mercados. Es más, muchos piensan que ellos y los mercados, en realidad, son una misma persona, algo así como Clark Kent y Superman. A nosotros no nos consta, pero los mercados reaccionan. En efecto, los mercados tienen la capacidad de reaccionar, sobre todo si algo no les gusta. Para colmo, a los mercados hay muchísimas cosas que no les gustan. Cuando esto sucede, los mercados suelen reaccionar destempladamente. Nosotros podemos preguntarnos, ¿qué hicimos para que nos castiguen con semejante reacción? Lamentablemente, los mercados podrán mandarlo a la quiebra, sacarle hasta el último peso y encima endeudarlo, pero jamás le dirán nada, porque los mercados no son de hablar, sino de hacer cosas. Quedan ustedes informados, dice Santiago Varela en esta columna que lleva por título Los mercados. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que tiene un condimento muy particular. Como ustedes saben, lo conducimos desde siempre, Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Pero bien podríamos decir que hoy, este programa, Desde la Gente, está cumpliendo un año. Eso si no fuera porque ya vamos por nuestra novena temporada. Pero ¿por qué decimos esto? Porque este es el programa número 365. Es decir, que si emitimos uno cada día, podríamos llenar la grilla de la radio a lo largo de todo el año. Pero también nos serviría para ver cómo estábamos en aquel 2010 en el que comenzamos a emitir hasta hoy. Y vaya que cambiamos. Y si de cambio se trata, nada mejor que recibir hoy a Estanislao Malik, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, para que nos ayude a analizar esta economía que festeja un dólar a tan solo 25 pesos cuando hace poco, más de dos años, estaba a 9 pesos. Y con el FMI ingresando nuevamente a casa. Así es. Y Ana Grondona se va a acercar promediando nuestro programa para ayudarnos en esta difícil tarea de entendernos a nosotros y nosotras, argentinos y argentinas, cada día más consternados con los manotazos de un gobierno que parece a la deriva. Las compañeras de la Secretaría de Géneros, por su parte, se meten de lleno en un debate un tanto opacado por la situación político-económica de las últimas semanas, pero que es un tema central de estos tiempos, el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Sobre el final del programa vamos a recordar a una leyenda del rock nacional. Hablamos de Luca Prodan, creador de Sumo, que el jueves pasado hubiera cumplido 65 años. Y como es costumbre, Silvia Porritelli nos acerca a la interesante historia de la cooperativa agropecuaria biodinámica La Abundancia de la provincia de Misiones. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La agroecología biodinámica es un método de producir impulsado desde el 1922 por el filósofo croata Rudolf Steiner. El calificativo biodinámico significa que se trabaja de acuerdo con las energías que crean y mantienen la vida. Esta práctica no solo implica la producción de abonos orgánicos, sino también el respeto por la salud de la tierra y de las plantas, en procura de una nutrición sana tanto para animales como para personas. La agricultura biodinámica no utiliza fertilizantes artificiales, ni pesticidas, ni herbicidas tóxicos. Emplea preparados vegetales y minerales como aditivos de compost. Propone la rotación de cultivos, el control de malas hierbas y la prevención de enfermedades. La ingeniera agrónoma Karen Albuja habla sobre los principios de esta técnica que propone el equilibrio natural y sustentable de los suelos y una interacción entre quienes la practican y su comunidad. La agricultura biodinámica específicamente trabaja sobre los principios de la agroecología, pero que además usa unos preparados homeopáticos elaborados a base de plantas medicinales, órganos animales y minerales que tienen funciones varias en los organismos agrícolas productivos, ya sea para mejorar la productividad, hacer que la planta pueda captar mejor luz, ayudarla a que esté más armonizada con su entorno. Son una serie de 8 preparados que nosotros los hacemos y que tienen esas funciones. Entonces lo que se busca con la agroecología biodinámica es promover el equilibrio natural del lugar donde se la practica y además una interacción saludable entre la gente que trabaja ese espacio y con la comunidad. Karen Albuja es ecuatoriana y llegó a la Tierra Colorada luego de conocer en una universidad de Costa Rica a su actual esposo Pablo Baumgratz, un ingeniero agrónomo oriundo de la localidad misionera de Puerto Rico. Desde el 2010, Karen y Pablo vienen impulsando un proyecto agroecológico al que luego se sumaron otras 8 familias de productores del centro oeste de Misiones. Después de varios años, en 2013, el colectivo productivo decidió que la mejor manera de formalizar el trabajo que venían desarrollando asociativamente era a través de la conformación de la cooperativa agropecuaria biodinámica La Abundancia. El rol de la cooperativa es un rol múltiple en asesoramiento y trabajo colectivo en cuanto a dar a conocer estas técnicas de producción, ayudar a que las chacras se transformen. Después la cooperativa compra la materia prima que los socios producen, la transforma y comercializa, por ejemplo, la yerba mate bajo una marca que la tiene registrada también a su nombre y de esa forma apoya la comercialización de la materia prima. Pero no es solo que la cooperativa impone un tipo de producto, sino que estamos abiertos, como somos pocos, a que cada uno desarrolle lo que más le gusta, con lo que se siente más cómodo y la cooperativa apoya que esto se desarrolle y trabajando muy fuertemente el concepto de valor agregado en origen. El cultivo principal de la abundancia es la yerba mate, con una producción anual de 30 toneladas de hoja canchada, la que luego de ser procesada se comercializa bajo la marca Arapeguá. Además de este cultivo, los colonos asociados producen en sus chacras jugos cítricos, mermeladas, jaleas, hierba para infusiones, extracto de plantas medicinales, cremas y jarabes. Tenemos dos formas de trabajo. Por un lado, compra la materia prima y la misma cooperativa la transforma, como es el caso de la yerba mate. Y después hay otros productos que, si bien están relacionados con la cooperativa, pero que por ahora todavía son emprendimientos más individuales, pero que tienen el apoyo de todos. Por ejemplo, tenemos jugos de 6 clases, 5 tipos de dulces, jengibre en almíbar. Después elaboramos una serie de extracto de plantas medicinales para tomar en gotas de 20 tipos, de distintas plantas. También algunas cremas, jarabes. Y bueno, y después trabajamos también mucho lo que es el jengibre, la cúrcuma. Después hay personas que no son socias de la cooperativa, pero que son gente muy cercana y que trabaja de forma similar, a los que ayudamos a comercializar los productos como el azúcar rubia y jabones y cremas cosméticas a base de hierbas también. La misión de la cooperativa agroecológica La Abundancia es promover el desarrollo de la familia agricultura de Misiones y el arraigo de las futuras generaciones al campo. Por medio del agregado de valor de la producción primaria cultivada bajo los principios de la agricultura orgánica y biodinámica, dando como resultado productos de alta calidad al consumidor, cuya diversidad es el reflejo de la riqueza de nuestra tierra. Los productos de la cooperativa se venden en un almacén de productos orgánicos y biodinámicos de la localidad de Puerto Rico. También se comercializan a través de diferentes organizaciones de la economía social y solidaria, como el Centro de Comercialización de Productos de Agricultura Familiar Cooperativa de Provisión de Servicios, la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos, la Red Orgánicos Sí o Sí de la provincia de Córdoba y diferentes ferias y grupos de consumidores organizados. Nosotros tenemos dos espacios de producción, uno que es una huerta grande, donde se siembran cultivos anuales, estacionales, verduras, hierbas aromáticas, medicinales, algunas raíces. Eso sería como una huerta. Y después una chacra, que sí es algo más grande, es una chacra de 30 hectáreas, la típica chacra promedio misionera. Entonces, la chacra nuestra, que tiene 30 hectáreas, tiene hierba, reforestación y algunos cultivos también anuales como jengibre y cúrcuma entre medio. La agricultura biodinámica se basa en un principio fundamental: el tratamiento de la granja como un organismo completo, capaz de producir todos los materiales necesarios para su supervivencia sin introducir materiales externos. Una característica importante de la agricultura biodinámica es la creencia de la influencia del cosmos y los astros en las plantas, los animales y las personas. Para los seguidores de la agricultura biodinámica, para un buen desarrollo del ciclo agrícola, es fundamental tener en cuenta el calendario lunar, que determina qué ritmo de la luna es el más apropiado para la siembra, para el cultivo o para la cosecha. La presidenta de la cooperativa La Abundancia, Karen Albuja, reflexiona sobre cómo la salud de la tierra y de los seres vivos depende de las relaciones de la naturaleza con los ritmos cósmicos. Un producto biodinámico es un alimento que contiene la fuerza para que sus pensamientos se puedan manifestar en acciones, porque ayudan no solamente en la parte de nutrición, sino que además, por ser una planta que tiene una conexión fuerte con las constelaciones, con el movimiento de la luna, todas las influencias externas, y que fue cultivado en un ambiente equilibrado, sano, eso también, o sea, está comprobado que la alimentación ayuda a fortalecer ese puente entre nuestro pensar y nuestro actuar. Ayuda también a orientar en la misión de la vida de las personas. A ese nivel de profundidad tiene la importancia de un alimento biodinámico, y es la razón por la que hacemos este trabajo. Además de yerba mate y té, el tabaco es uno de los cultivos industriales más importantes de la provincia de Misiones. En los últimos tiempos, numerosos colonos están buscando alternativas ecológicas a esta producción que utiliza agroquímicos. A través de la propuesta de agroecológica biodinámica de la cooperativa La Abundancia, algunos de los productores que plantaban tabaco encontraron la manera saludable y sustentable de reconvertir sus fincas, como lo cuenta la titular de la entidad, Karen Albuja. Uno de los socios era tabacalero y si bien antes de ingresar a la cooperativa ya había dejado el tabaco, estaba buscando alternativas para poder sostenerse en el tiempo y sobre todo que los hijos vean en la chacra como una opción para desarrollar su vida. Y bueno, la cooperativa resultó ser una opción para ellos. Son la familia que elabora los dulces de rosella, de mamón, de quinoto, todo eso, mermelada, las elaboran ellos. Y toda la familia está involucrada. También ahora están empezando con un emprendimiento de hierbas medicinales desecadas. Y por medio de la diversificación en campo, automáticamente la diversificación en valor agregado, el desarrollo de prototipos, de marcas, de forma de presentación, es un mundo infinito, muy interesante y que los chicos se enganchan enseguida. Como recién decía la cooperativista, para la entidad es fundamental fomentar el arraigo rural de las familias, en particular de las nuevas generaciones, además de promover la diversificación productiva y el valor agregado en origen. Dentro de esa lógica de agregado de valor, La Abundancia está impulsando un proyecto para procesar la yerba mate, envasarla en saquitos y comercializarla como mate cocido. Hemos adquirido una máquina saquitera para hacer mate cocido en bolsitas. Y otras hierbas, la tenemos ahí, todavía no está en funcionamiento. Y la idea justamente es poder adquirir un molino y una tolva para poder moler la yerba en el depósito de la cooperativa y bueno, avanzar con eso para tener un producto más y también como no tenemos tanto volumen de yerba, poder sacarle un mejor partido, digamos, al ser mate cocido, también pensando en la posibilidad de exportación. Y bueno, hay varias cosas igual para adelante. Mientras seguimos escuchando al Chango Espaciuc, que nos acompañó en este informe, le cuento que para conocer más sobre la interesante experiencia de la Cooperativa Agropecuaria Biodinámica La Abundancia, puede ingresar a su página web, tome nota, La Abundancia, todo junto, laabundancia.org.ar. Allí encontrará documentos y artículos sobre agricultura biodinámica, también podrá informarse sobre sus productos y más que nada, podrá conocer a alguno de los productores y sus familias. Las novedades las encontrará en el Facebook Cooperativa Agropecuaria Biodinámica La Abundancia. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El próximo lunes, desde las 17 en el Centro Cultural de la Cooperación, dos actividades para rememorar los 50 años del Mayo Francés. La rebelión de estudiantes y trabajadores en el París del 68 fue, junto a la Revolución de los Claveles de 1975 en Portugal, el principal evento contestatario en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. La presencia de los jóvenes y los trabajadores en la calle, enfrentando a la represión, dio lugar a la más grande huelga general de los últimos 80 años de historia francesa, pero también inauguró nuevas gramáticas y un imaginario rebelde que impactó fuertemente en la cultura, las costumbres, la vida sexual y renovó los argumentos de lucha. A las 17, charla-debate en torno al contexto internacional del Mayo francés, sus ecos en nuestro continente y las ideas políticas y culturales que este acontecimiento impulsó. A las 19, las corrientes políticas de izquierda y su participación en la rebelión estudiantil y la huelga general. Participarán, entre otros, Adrián Chelentano, Alejandro Sosa Díaz, Martín Mosquera y Diego Schiller. Reiteramos entonces, a 50 años del Mayo francés, el lunes próximo, dos charlas debate en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Ya desde el vamos, aquellos espectadores que están haciendo la fila para ingresar a ver la obra a esta altura, que se presenta en el Centro Cultural La Cooperación, notan que algo no anda bien. Es que 5 mujeres, ataviadas con uniformes de azafatas, pueden llegar a solicitarles documentos, preguntar si entre los pasajeros hay alguno que sea vegetariano o si necesitan alguna atención especial en el vuelo. Y a la hora de ir acomodando a los espectadores en sus asientos, uno no sabe si está en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación o si por error se subió a un avión de esos que se denominan de bajo costo. Florencia Patiño es una de las actrices o de las azafatas de este vuelo con destino incierto. A esta altura es una creación colectiva, es una obra de teatro, de humor, que hemos hecho después de una investigación larga y un proceso de 2 años de investigación y ensayos, junto a Rubén Segal y Gaby Goldberg, ambos en la dirección. Y es una obra que nos gusta mucho hacer, que nos costó mucho crear, pero que estuvo buenísimo. Sufrimos el proceso porque fue arrancar de cero, fue aceptar todas las propuestas con la premisa de probar uh-huh. todo lo que se nos fuera ocurriendo antes de descartarlo. Y bueno, y en esos 2 años, te imaginas la cantidad de cosas que descartamos. Rogamos a los señores pasajeros del vuelo Airboom es la línea aérea en la que los espectadores van a hacer su experiencia de vuelo. Una tripulación delirante compuesta por Mirna Cabrera, Florencia Pineda, Julia Nardosa, Florencia Patiño, Florencia Orce, más un piloto del que no daremos mayores datos porque lo van a invitar a que realice un viaje mágico y vertiginoso. Las condiciones climáticas van a complicar el aterrizaje, entonces, ¿qué quedará? Esperar, desesperar, detener el tiempo, confesar los secretos más profundos, cumplir el último deseo y despedirse. Fue apareciendo la idea de un viaje, nuestra primera obra era un viaje también, un viaje absurdo. Usamos la técnica del clown, es de lo que más sabemos. Entonces, fue apareciendo la idea del viaje y en el medio pasaron un montón de cosas hasta que llegó la idea del avión, de estar en el aire, de trabajar los miedos, el miedo a la muerte. Hay algo de volar, de estar ahí en el aire que no sé si tiene que ver con no poder controlar el asunto. Pero nos llevaba más rápido a vincularlo a la posibilidad de morir o a la posibilidad de que todo se termine. Uh-huh. Y bueno, y esos fueron los disparadores. Y a partir de ahí, todas las locuras que se nos fueron ocurriendo. Las locuras son muchas y no dan respiro. No es cuestión de contarlas aquí y ahora. Solo digamos que a esta altura juega con la idea de nuestro último instante desde el humor como excusa para exponer las emociones más profundas a través del absurdo y la imaginación. A veces ese absurdo e imaginación se ve superada por la realidad. Las creadoras de la obra empezaron a imaginar esta obra hace más de 2 años, cuando Fly Bondi aún no había irrumpido en nuestra vida. Fue tremenda la llegada de Fly Bondi a uh-huh. nuestra vida, porque nosotros estábamos a un mes de estrenar cuando sucedió esto y aparecieron las noticias y no lo podíamos creer. Primero decíamos, ¿cómo no se nos ocurrió ponerle Fly Bondi uh-huh. a la aerolínea? Porque ya es gracioso en sí mismo. Sí, y después que la realidad superaba la ficción. Uh-huh. ¿Viste esto? Cosas que se nos ocurrían y decíamos, no, es demasiado. Y después sucedió. Así que fue muy gracioso. Sí, tiene algo de low cost, pero también tiene algo de lo absurdo. Si bien están todos los clichés de los vuelos, de las azafatas, de los formularios que uno nunca sabe cómo completar o siempre está en duda, jugamos con todo eso y también lo llevamos a un absurdo que es el universo en el que nos gusta trabajar. Reiteramos, la obra se llama A esta altura, va los viernes a las 22:30 en el Centro Cultural de la Cooperación con entradas a 230 pesos. Quizás en mayo haya un cambio de día y horario que le vamos a informar oportunamente. Casi, casi como las habituales reprogramaciones de los vuelos aéreos. Desde la gente. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente, estamos con Ana Grondona en la columna que dimos en llamar Tratemos de entender la realidad porque es muy compleja y cada vez es peor. ¿Cómo estás, Ana? Buenas, bien, vamos a decir, ponele, qué bien. Acá, con muchas novedades, como suele ocurrir, estas semanas están siendo un poco más intensas con este regreso de los fantasmas, pero que ya no son fantasmas, sino que vuelven a ser realidades bastante concretas. Bueno, estamos en las negociaciones con el FMI, que volvió con todo. Aunque nos quieran convencer de que está renovado y que ha mutado, sabemos más o menos por dónde viene la cosa. Y entre las novedades que eso trae, o digamos las cuestiones sobre las que tenemos que reflexionar alrededor de estas noticias, me parecía interesante traer un elemento que encontré ayer en Página 12, en dos artículos sumamente sugerentes, uno de Tocaltián, un apellido armenio, y el otro de Lucy Caballero, la dimensión política de la cuestión financiera, ¿no? Porque hay veces que esto de las finanzas, esta abstracción de la deuda, se nos presenta como algo sumamente impersonal, técnico, lejano y no político. Y estaba muy interesante el primero de estos artículos, el de Tocaltián, alrededor de bueno lo que pasó en este supermartes, martes negro, con la renovación de las LEVAC y toda la movida financiera, que bueno, que ese es el lenguaje que nos resulta un poco extraño. Pero lo que hacía en su artículo era traer como elementos más políticos, que me parece que es interesante no perder de vista. Por un lado, una cosa que sí estuvo dando vueltas en los distintos medios de comunicación, el apoyo de Trump, súper explícito a las políticas, y tuitero además, ¿no? A las políticas que está perfilando la gestión de Macri, que van a ser políticas de ajuste, todo eso ya lo sabemos. Pero también puso el foco en este grupo financiero, BlackRock, que es uno de los que estuvo muy presente el martes en las operaciones financieras, sobre todo porque compraron un porcentaje bastante alto, parece, de los bonos a 2026 y 2023, estos bonos que le pusieron un nombre un poco sugerente, vamos a decir, que es el nombre de botes. Bueno, ahí nos perdemos, ¿no? Yo por lo menos que no soy economista ni pretendo serlo, es todo un mundo que no conozco. Pero este artículo de Tocaltián lo que hacía era seguir un poco la pista del grupo, poner un nombre, que es el nombre de Fink Templeton, aparece un personaje de historietas, que es un lobista. Entonces ahí empiezan a aparecer, ¿no?, las cosas más políticas. Es un lobista súper reconocido en los Estados Unidos, donde la cuestión de hacer lobby está muy institucionalizada y está regulada incluso. Muy vinculado al Partido Republicano. Y este fondo BlackRock también fue un fondo buitre. Fue acusado por el gobierno de Cristina como un fondo buitre. Entonces, ahí empiezan a aparecer elementos que van articulando esta cuestión súper abstracta de las finanzas, que uno sabe que hay gente que está haciendo mucha plata, con el mundo más de la trastienda política. Y uno empieza a imaginarse y a proyectar los impactos que pueden tener estos cambios que estamos viviendo muy rápidamente en la Argentina en términos, por ejemplo, de la política internacional, de las alianzas, de qué cosas vamos a tener que hacer, qué sectores vamos a tener que apoyar, etcétera. Me parece sumamente importante no perderle la pista a esta dimensión más política de cómo funciona el capital financiero. Y sobre este tema, además, también en el día de ayer hubo dos noticias muy interesantes. Una que tiene que ver con la posición del Papa Francisco, que sacó un documento precisamente sobre esta cuestión del mundo financiero. hablando de las consecuencias sociales, las consecuencias políticas y económicas que tienen estas lógicas de los buitres, estas lógicas offshore, todas estas lógicas que se presentan como, de vuelta, anónimas, abstractas, técnicas, pero que tienen un impacto fuertísimo en la cotidianidad de las personas, ¿no? Se habla de ciertas hegemonías unilaterales que producen grandes transformaciones y que le complican la vida a la gente. Y la necesidad de regular esas lógicas, ¿no? Es decir, la necesidad de una respuesta política, una respuesta normativa, una respuesta social a estos mecanismos que se presentan como muy abstractos, pero que tienen consecuencias muy puntuales y muy concretas en la vida de la gente. Y en paralelo a esta iniciativa del Vaticano, que tiene, digamos, todos los elementos y las resonancias de la doctrina social de la Iglesia, también el movimiento feminista está poniendo sobre el candelero esta cuestión del capital financiero y cómo la deuda es otro modo de violencia de la sociedad patriarcal, cómo nos dominan a través de la deuda. También ha habido movimientos populares que organizaron ollas y manifestaciones en el Banco Central. Me parece que este intento de hacer de la cuestión financiera un problema político, pensarlo en términos políticos y hacer manifestaciones políticas alrededor de eso, es una cuestión fundamental, y de eso va un poco el texto de Lucy Caballero de ayer, que está en el suplemento Las 12, donde habla de esta dimensión de la deuda como violencia, como chantaje, como modo que no solamente funciona en los grandes números, sino en esas formas más más microscópica, si se quiere, de cómo nos endeudamos nosotros privadamente para poder financiar nuestra vida, ¿no? Entonces, a través de las tarjetas o a través de las deudas o a través de las financieras más pequeñas que están siendo tan populares entre distintos sectores de la población. Me parece que para lo que viene esto va a ser fundamental, poder traducir a términos más políticos, más concretos, lo que de otro modo se presenta de un modo demasiado impersonal y demasiado abstracto, aunque tenga consecuencias muy, muy visibles y muy, muy puntuales. Sí, muy interesante lo que decís, y realmente uno lo vive cotidianamente cuando se pone a conversar en la fila de, qué sé yo, del mercado, de donde sea, y parecería que no tiene nada que ver, ¿no? La macroeconomía con el precio del tomate, pues sí tiene que ver. ¿Qué culpa tiene el tomate? Diríamos, el tomate no tiene la culpa, la tiene el FMI, los fondos buitres y todo eso. Bueno, muchas gracias, Ana, y nos vemos la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente. Yo tengo a la vista, como más de una oportunidad, Mundo Mutual. Y le agrego algún detalle, dice 2018, año del 34º aniversario, el periódico de las mutuales, director Luis Valladares, corresponde al mes de mayo de este año que estamos transitando. Digo todo esto porque en este número Luis Valladares, que es un gran amigo nuestro, se despide porque considera que ha culminado su trayectoria periodística, laboral, y va a disfrutar del merecidísimo descanso. Así que desde acá, amigo Luis Valladares, mandamos un fuerte abrazo y un saludo precisamente a todo el equipo de Mundo Mutual, que con posterioridad, a partir seguramente del mes próximo, va a estar a cargo de los colegas cooperativistas y mutualistas del Centro de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, el CGSIM. Pero sí les cuento que en la tapa de este número de Mundo Mutual, el título más importante dice: se realizó el 9º Foro Intercontinental del Mutualismo, que tuvo lugar entre los días 25 y 26 de abril y fue organizado por ODEMA, que es la Organización de Entidades Mutuales de América, con el lema: el mutualismo como agente facilitador para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Les cuento que tuve el honor de participar en una de las sesiones, me dieron la palabra y ahí transmití un saludo en nombre de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Y les dije, palabra más, palabra menos, que es indispensable la acción mancomunada de cooperativistas y mutualistas en nuestro país, en toda la región y en todo el mundo, para contribuir a alcanzar exitosamente los objetivos para el desarrollo sostenible fijados por las Naciones Unidas de acá al 2030. Perfecto, y hoy más que nunca, te diría yo. Exactamente. Bueno, el FMI atenta contra toda soberanía. Es un artículo de La Garganta Poderosa firmado por Pablo Iglesias, que es el secretario general de Podemos. Podemos de allá, de España. Sinceramente, no me hubiera imaginado esta vuelta de Argentina al Fondo Monetario Internacional en esta semana, ni la siguiente. Pero sí preveía que tarde o temprano iba a ocurrir. Porque las recetas de la derecha ya las conocemos todos. Por más que le pongan blanqueador a los dientes de un candidato o le pongan sí se puede a sus afiches, un gobierno neoliberal tiene consecuencias monetarias muy concretas y directas, demasiado sufridas ya por toda América Latina. Que hayan pasado solo 2 años desde la asunción de Macri y hoy deba pedirle plata a semejante organismo revela que sus políticas, viejas y vulnerables, son un fracaso. Lejos de celebrar, ahora deberán dar explicaciones. No hay mucho para explicar, ¿verdad? La intervención del FMI en la economía de cualquier país del mundo representa el fin de su soberanía. Y si hasta hoy la modernidad se ha edificado en torno a ciertas nociones que la Revolución Francesa puso sobre la mesa, como la libertad, la igualdad y la fraternidad, solamente a partir de la soberanía nacional, eso que nosotros podríamos llamar actualmente soberanía popular. Por tanto, la supuesta globalización económica, en términos liberales, no significa otra cosa que una transferencia del poder de los estados. Cuando el poder se transfiere a esas instituciones que no ha elegido nadie, sin vínculos con los sectores sociales y sin ningún tipo de rendición de cuentas a la ciudadanía, nos topamos con el gravísimo problema del vaciamiento a la patria soberana. ¿O qué dice la vuelta del Fondo Monetario Internacional a la Argentina? Dice algo muy claro. No mandan ustedes, mandamos nosotros. Tal cual, y lo vamos a sufrir. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. En el ciclo Tango de Miércoles, el 23 de mayo, Eva Wolf y Hernán Posetti presentarán su reciente trabajo de Entre Casa. El dúo de Eva Wolf en bandoneón y Hernán Posetti en piano, músicos de vasta experiencia en el tango, se propone brindar una relectura de tangos de diferentes épocas, como así la incorporación de nuevas obras propias y de compositores actuales. Buscando nuevas posibilidades sonoras dentro de un formato íntimo, presentan el material del reciente CD de Entre Casa. La cita es para el miércoles que viene a las 20:30 con entradas a 200 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500. 1, 2, 1, 2, 3, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estamos? Estamos como cada sábado en este espacio, en Visión de Géneros, en Desde la Gente. Como te hemos contado en otras oportunidades, nos hemos propuesto seguir debatiendo, reflexionando a la luz de los acontecimientos respecto a un tema de suma actualidad, que es el debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Discutiendo, analizando el tema a la luz de las experiencias de profesionales y de militantes en el marco del debate que se está dando en el Congreso. El Centro de la Cultural de la Cooperación tomó la decisión de hacer una serie de charlas. En esta oportunidad se realizó la segunda, te estoy hablando del pasado 9 de mayo. Y queríamos compartir entonces en esta columna algunos fragmentos de quienes estuvieron exponiendo sobre esta temática en particular. Esta charla, la que se realizó el 9 de mayo, tuvo intervenciones de lo más interesantes, con temáticas que no sé si son las que más se han estado debatiendo. Por eso te pido especial atención a escucharlas, porque creo que abordan algunas temáticas que están un poco aisladas y no son de las más profundizadas en estos debates. Te propongo escuchar en este primer corte a Viviana Mansur y a Silvana Beller. Ellas son de la Coordinación de Salud Sexual, SIDA e ITS del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ellas hablan respecto a la activación y a la supervisión del protocolo de aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2014, el programa de salud sexual y reproductiva, después llamado Coordinación de Salud Sexual, SIDA-ITS, empieza a trabajar particularmente en esas instancias y conforma un equipo destinado a trabajar con este tema en particular, designa responsables en relación a esta temática y empieza la lucha dentro del espacio ministerial para garantizar los insumos necesarios para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo en las causales que nuestra ley permite. Lo primero que pensamos es, bueno, hacer un diagnóstico de cómo era la situación hasta ese momento, ¿no? ¿Cómo era el acceso a la interrupción legal de embarazo en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué hospitales y qué centros de salud ofrecían la práctica? ¿Cuáles eran las barreras que existían hasta ese momento? Y en ese marco empezamos a empujar capacitaciones en los equipos, debates al interior de los equipos, con las instituciones, con los que coordinan esas instituciones, y a que se conformen equipos de acceso a ILE en cada uno de los de las instituciones de salud, ya sea hospitales o centros de salud. Entonces organizamos cursos, visitas a los centros de salud, nos hemos reunido con los directores de hospitales, de centros de salud, ateneos, etcétera, etcétera. Y otro aspecto muy importante fue la articulación con el movimiento de mujeres. Sí, el movimiento de mujeres, que fue el que ya venía trabajando desde hace mucho y venía empujando al sistema de salud para que diera respuesta, la verdad es que fue el gran soporte y actor para que este proceso pueda desarrollarse al interior del centro de salud. Escuchabas el primer fragmento que queremos compartir con todos ustedes. Tiene que ver con la charla que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación el pasado 9 de mayo, como el debate sobre la despenalización del aborto como eje central, ¿verdad? Como segundos expositores queremos compartir con ustedes a Noa Almirón. Él es transexual. ¿Por qué él habla sobre los cuerpos que importan? Porque es interesante pensar que este año, por primera vez, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que por estos días se está debatiendo en el Congreso, hace referencia a la ley de identidad de género e incluye a todas aquellas personas con la capacidad de gestar. Surge este nuevo concepto. Los varones trans que no han anulado quirúrgicamente su capacidad reproductiva integran, por supuesto, esa categoría, pero sus voces han permanecido prácticamente ausentes en este debate. Por eso es interesante escucharlo a Noa Almirón. Es tiempo de cambiar el discurso a la hora de hablar de aborto. Estamos en un momento histórico y me parece que es muy importante esto, porque hay varones trans que abortan, que abortaron y que pueden llegar a abortar también. Esta posibilidad es parte de la cotidianeidad de algunos de nosotros y es una necesidad de salud primaria que debe ser garantizada por el Estado. Modifiquemos el discurso cuando hablamos de aborto, haciendo mención de los cuerpos gestantes, repito, cuerpos gestantes. Los cuerpos gestantes son los que están en peligro. No solo es temática de las mujeres heterosis. Me niego a mencionar la palabra también diciendo los hombres trans también abortan. Es una suerte de, hey, che, no se olviden de nosotros, nosotros también abortamos. Estamos jugades. Es el momento de profundizar nuestro discurso para que sean inclusivos, pero de verdad. Los derechos que se reclaman no son acotados. Los derechos no deben ser selectivos. La obtención de los derechos brinda libertad y debe estar al alcance de todos. modifiquemos el discurso. El Estado tiene una deuda con los cuerpos gestantes. Que la lucha nos encuentre organizadas para reclamar nuestros derechos. Y como tercera opinión, como tercera reflexión, queremos compartir con todos ustedes las palabras de Alejandro Aimú, quien expuso el pasado 9 de mayo en el marco de estos debates que está llevando a cabo el Centro Cultural de la Cooperación, debates que tienen a la despenalización del aborto como eje central. Alejandro Aimú es periodista, es integrante del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación y además es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Lo escuchamos. Cuando hablamos de la lucha por la conquista del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, podemos decir que las mujeres cis heterosexuales son quienes más acuden a la interrupción voluntaria del embarazo y quienes protagonizan o llevan de una forma muy visible esta lucha. Sin embargo, las mujeres cis heterosexuales no son las únicas personas que pueden gestar y en consecuencia practicarse un aborto. Las lesbianas, las mujeres cis bisexuales, los varones trans, algunos intersexuales, entre otras corporalidades capaces de gestar, también pueden ser personas que se realicen un aborto. En sociedades como la nuestra se nos asigna un género al momento del nacimiento. Este género asignado al nacer no siempre se corresponde con la autopercepción que desarrollamos nosotros mismos o nosotras mismas a lo largo de la vida. Y en este caso podemos hablar de, obviamente, personas trans. Entonces vale la pena reponer lo que los compañeros decían acerca de lo que es la ley de identidad de género, que hoy se cumple su 6º aniversario. Se refiere, según los principios de Yogyakarta, como la vivencia interna, individual, del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que puede incluir la modificación de la apariencia o la función corporal y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Pero si hablamos sobre cuerpos no hegemónicos, también es necesario que hablemos sobre los cuerpos que sí son hegemónicos, cuyas características genitales se corresponden con la autopercepción que esa persona tiene de sí. Y en este caso, la comunidad trans incorporó el concepto de cis para nombrarnos a quienes no somos trans. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, introduce modificaciones consensuadas en foros federales de discusión, incorporando la categoría personas con capacidad de gestar en su artículo 10. Este proyecto innova respecto de presentaciones anteriores, haciéndose eco de la ley de identidad de género. En definitiva, creo que como reflexión final, en esta charla que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación el pasado 9 de mayo, lo que intentaron resumir todos los expositores es que no cometamos el error de construir una ley que no cubra las necesidades de las identidades no heteronormativas. Porque hay un riesgo que se cometa el mismo error que con la ley contra la violencia de género, que sus artículos solo habla de mujeres y no incluye las identidades sexogenéricas con especificidades, los medios de violencia y acciones específicas contra nuestra construcción. Si no, iremos reparando paradigmas en base a las teorías binarias establecidas y fijas. Así que espero que hayan disfrutado estas palabras, creo que han sido muy útiles en el marco de estos debates. Esto era lo que queríamos compartir con todos ustedes. Nos vamos a despedir de esta columna porque Desde la Gente sigue. Hemos elegido una canción de Fémina, el tema se llama Mi Eje. Esperando el dinero sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio congelando estas ideas que mantienenme partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto. Viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo.

dirige el programa Facultad Abierta de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es investigador del fenómeno de las empresas recuperadas. La agencia de noticias ANSOL, una agencia que, como nosotros, se enfoca en el mundo de la economía social y solidaria, recogió el testimonio del especialista, quien se mostró preocupado por la crisis económica y la situación de las empresas recuperadas que, frente al aumento de tarifas de los servicios, sufre una crisis que afecta a 16.000 trabajadores de diferentes rubros. Escuchó bien, dije 16.000 trabajadores. Entre esos 16.000 trabajadores, 3.200 son del rubro metalúrgico, en el de la carne, 2.100, los gráficos, 1.600, del rubro de la alimentación, 1.500 y 1.200 son textiles. Ruggeri se pregunta, ¿qué empresa no necesita gas, electricidad o agua? Y agrega, esto no es un problema de letras del Banco Central, sino de la inflación que genera subir tarifas y subir tasas de interés referenciales. El antropólogo director de la revista Autogestión para Otra Economía y del programa Facultad Abierta subrayó que el momento es muy complicado para cooperativas y pymes, porque el programa económico que se está aplicando implica una hostilidad especial para las empresas gestionadas por trabajadores, caída de consumo, subida de costos para la inflación y devaluación, apertura de importaciones y el tarifazo como golpe de gracia. El tarifazo es una iniciativa política, ni un error ni simple voracidad por ganar más plata. Afecta a las empresas, a las familias, es un gran darwinismo social donde el que puede sobrevivir, sobrevive y el resto hace lo que puede. Continuó diciendo el antropólogo, apoyado en cifras como los aumentos de 1.500% en servicios. Si hubiera una expansión del mercado acompañada por una suba de tarifas, sería complicado, pero afrontable. Existen casos en que baja el consumo de gas o de electricidad y se dispara la tarifa. No hay mucho que se pueda hacer para salir de esta situación. Compiten con productos de China que vienen más baratos. Bajan sus propios retiros, pero también los salarios de los trabajadores en general, por lo que se consume menos, explicó Ruggeri. La salida, en tanto no cambie el panorama económico y político, será también colectiva. Aunque sea difícil, hay que intentarlo, finalizó diciendo Ruggeri. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica. Vamos a dialogar con el licenciado Estanislao Malik, que es economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Tiene una página de Facebook muy activa, donde postea muchas cuestiones, y es lógico, por otra parte, mayoritariamente relacionadas con la economía. Una página de Facebook, decía, que es muy activa, pero además lo muestra con otra faceta. Si ustedes ingresan van a ver que en su foto de portada se lo puede ver muy concentrado, pero no está leyendo El Capital o la teoría general del empleo, el interés y el dinero, sino tocando la batería. Y no es para menos con estas turbulencias que atraviesa la economía argentina. Estanislao, un gusto de escucharte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Y por supuesto estamos interesados en conocer tu opinión sobre lo que nos está sucediendo en el marco de la economía, las finanzas, en fin, este verdadero, digamos así, tembladeral que afecta a la República Argentina. Sí, bueno, me parece que Argentina ha vuelto nuevamente a sus clásicos ciclos, ¿no?, de volatilidad vinculados al sector externo. Argentina es un país que depende mucho, como todo país periférico, del ingreso de dólares para su funcionamiento. Necesitamos dólares para, principalmente para las importaciones, así es lo que lubrica nuestro aparato productivo, poder importar insumos, poder importar maquinaria, poder importar bienes de consumo, eso por un lado, pero lamentablemente también necesitamos muchos, cantidades ingentes de dólares, para abastecer la demanda de dólares por motivos especulativos o para atesoramiento, ¿no es así? Bueno, resulta que bajo el paradigma actual, que es el paradigma liberal, donde el gobierno se deshace de herramientas de control sobre las finanzas, el sector externo, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero, por ejemplo, a la apertura importadora, ¿no es así? O sea, el gobierno deja de controlar las importaciones, entonces los dólares fluyen hacia afuera por cualquier tipo de mercadería importada, así como por la pata financiera, que esto significa tanto fondos del exterior entrando y saliendo permanentemente, más saliendo que entrando, y por otro lado, los grandes capitales argentinos, como así también la clase media y media alta, tiene una capacidad de compra de dólares muy intensa, muy alta, ¿no es así? Entonces, cuando este sistema se desregula, como yo decía, funciona mientras haya dólares. Mientras Argentina consiga dólares de alguna forma, dólares para todos, somos todos felices, o más o menos, pero esto funciona. Mal que mal funciona. El problema es cuando esa chorrera de dólares se corta. En el caso particular actual de Argentina es el endeudamiento, ¿no es así? Desde la asunción del gobierno de Cambiemos, la emisión de deuda externa ha crecido de forma vertiginosa, y con esos dólares obtenidos de la deuda externa se ha financiado tanto la fuga de capitales como las importaciones descontroladas. Sucede que a principio de año al ministro de Finanzas, Luis Caputo, aparentemente los mercados le informaron que se estaba dificultando mucho la colocación de deuda argentina. Se cortaba el suministro. Se corta el suministro de dólares. Y cuando se corta el suministro de dólares, los gobiernos liberales no tienden a hacer lo que hacen los gobiernos nacionales, que es controlar las importaciones, controlar la fuga de capitales, sino que pretenden, a través de variables macroeconómicas, como es el tipo de cambio, la tasa de interés, lograr controlar la situación. La realidad es que la situación no se controla con eso. En cuanto los grandes bancos de inversión internacional se dieron cuenta de esta situación, particularmente el JP Morgan, que es bastante dudoso, ¿no?, el papel del JP Morgan, porque el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, tuvo cargos muy altos en el JP Morgan a nivel global, ¿no es así? Y particularmente este fue el banco que inició la corrida. Entre el JP Morgan y el Merrill Lynch, dos bancos internacionales, sacaron el 25 de abril 1.000 millones de dólares del sistema argentino, ¿no? Imagínense que antes teníamos controles de que no podían salir más de, en el momento de más liberalismo de los 2000, no podían salir más de 5 millones de dólares por mes de una empresa. En este caso, dos bancos compraron 1.000 millones de dólares y el Banco Central se los vendió. Así es. ¿No es así? Lo cual da para generar suspicacias, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro de Finanzas fue un alto funcionario del JP Morgan. Pero bueno. Bueno, amigos son los amigos. Exactamente. Descartando eso, yendo al plano macroeconómico, lo que sucedió es que esa salida, mega salida de dólares, inició una situación de semipánico, podríamos decir, entre tanto empresarios como grandes bonistas y pequeños bonistas y pequeños ahorristas que empezaron a comprar dólares y salir del sistema, lo cual es lo más natural para una economía como la Argentina, ¿no es así? Con la memoria, además, de tanto el plan Bonex como el 2001. El corralito y el corralón. El corralito, el corralón, bueno, la especificación, la asimétrica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, básicamente el Banco Central comenzó a intervenir en el mercado, subiendo las tasas de interés. Las tasas de interés subieron solas, digamos, más allá del Banco Central. Nadie quería tener papeles argentinos. La tasa de interés en pesos se disparó arriba del 40%, llegó a tocar el 50% anual. Y por otro lado, le comento a los oyentes, ¿no?, ¿qué importa la tasa de interés? Bueno, la tasa de interés lo que hace es que sea más atractivo quedarse en pesos en vez de irse al dólar. Cuando la tasa de interés sube mucho, lo que está representando es que nadie quiere quedarse en pesos. Entonces, para estimularlos hay que subir la tasa, ¿no es así? El Banco Central no paró de vender dólares, perdió 10.000 millones de dólares en tan solo 15, a ver, desde el 25, bueno, desde el 25 de abril hasta hoy, 15 días hábiles prácticamente, perdió 10.000 millones de dólares, lo cual es una cifra enorme, enorme. Pensemos que Argentina hoy tiene 52.000 millones de dólares de reservas y perdió 10.000 millones de dólares en 15 días. 10.000 millones de dólares que no fueron a la producción, a la infraestructura y a mejorar la calidad de vida de la gente. No, olvidémonos, esos los sueños, en los sueños de gobiernos nacionales son estas cuestiones. Acá el modelo liberal es un modelo donde los dólares se utilizan para la estabilidad financiera, eso no, es una forma elegante de decir para financiar la fuga de capitales, ¿no es así? Y la Argentina se inserta en el mundo como un proveedor de materias primas, un parásito pequeño de Estados Unidos, y Estados Unidos, en realidad Estados Unidos es un parásito nuestro, ¿no? Porque nos chupa la sangre, pero vamos alineados con Estados Unidos y con las potencias occidentales para donde ellos nos digan, y si tenemos que acordar con el FMI, por ejemplo, acordaremos con el FMI, si nos piden ajuste, haremos ajuste, pero nada de tomar deuda para hacer desarrollo industrial, no está dentro del modelo, ¿no? Exactamente. Y esto deriva, como se sabe, en el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, cosa que ya hemos vivido y sufrido por décadas, ¿no es cierto? Así es, el acuerdo con el Fondo Monetario, muchos están diciendo, bueno, el Fondo Monetario presta a tasas más baratas que el mercado. Es verdad, el Fondo Monetario presta a tasas más baratas que el mercado, pero el costo para el deudor es muchísimo más alto que un par de puntos de tasa. ¿Por qué? Porque el fondo no presta libremente, sino que el fondo presta a condición de que vos hagas determinadas reformas estructurales a pedido del Fondo Monetario Internacional. Como bien lo nombraste vos recién, la historia argentina con el fondo es una historia trágica, no solo porque por el recuerdo de los últimos años de los 90, sino porque nuestra relación con el Fondo Monetario empieza con un gobierno de facto. El segundo gobierno democrático de Perón había decidido no entrar en el FMI y es necesario el golpe de Estado de la Revolución Fusiladora para que Argentina ingrese al FMI. Desde ahí el FMI siempre ha tenido acuerdos con los gobiernos militares, les ha dado créditos a los gobiernos militares por sobre los gobiernos democráticos, incluso ha impulsado financieramente golpes de Estado, y en todo lo que es la etapa democrática de la Argentina es el que se ha encargado de asegurar que la Argentina ajuste a su población, ajuste su economía lo suficiente para pagarle y garantizar los intereses y las ganancias de las deudas que habíamos adquirido durante la dictadura militar, ¿no? El Fondo Monetario Internacional no es una institución que se encarga de desarrollar países, no es una institución que se encarga de estabilizar países, es una institución que se encarga de garantizarle a los acreedores que se les va a pagar lo que se les debe. Y si para eso el pueblo argentino tiene que pasar hambre y carencias, no tiene el más mínimo problema el Fondo Monetario Internacional. Y si alguien tuviera alguna duda, el espejo donde mirarse es Grecia. Es Grecia, donde, para que recordemos, están privatizando las islas, ¿no es así? Están vendiendo parte de su territorio para poder pagar las deudas. Cuestión que nosotros ya medio lo experimentamos, porque con las privatizaciones Argentina vendió prácticamente la totalidad de su stock de capital, ¿no es así? Se lo entregamos a manos de privados a fin de pagar la deuda externa adquirida por el gobierno militar. Tal cual. Y te agrego una pregunta que tiene un condimento más político. Si es que este gran acuerdo nacional que está propugnando el gobierno de Mauricio Macri es la solución a la crisis, o es solamente para respaldar el ajuste que se viene. No, es simplemente para respaldar el ajuste, porque el diagnóstico de siempre los gobiernos liberales es que tenemos un Estado muy grande, un gobierno muy grande, con demasiada presión tributaria, salarios muy altos, y lo que hay que hacer es achicar el Estado, por lo cual hay que bajar el déficit fiscal, hay que bajar la presión tributaria, hay que bajar el gasto público. Claro, esto me hace recordar a la triste frase de achicar el Estado es agrandar la nación. Exactamente. ¿Por qué digo que son medio tontos, no? Porque uno podría pasar, bueno, pero está bien, están diciendo eso, pero en realidad ellos piensan otra cosa. Bueno, porque en realidad si no garantizan el pago a los acreedores, ¿no? Diríamos, estrangular a la Argentina, no permitirle crecer a la Argentina, es justamente lo que después llevó a la Argentina a una crisis de balanza de pagos, una crisis de deuda. Es como, ¿no?, dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan. No, exactamente, los muertos no pagan. Esto sería como un banco que a una empresa, en vez de que la empresa compre bienes de capital, ¿no es así?, para vender más y producir más, le diga, no, ¿sabes qué? Yo te presto, pero si vos vendés tus máquinas. Claro. Yo te presto, pero si vos achicás la producción y despedís gente. en términos incluso bancarios es ridículo, ¿no? Absolutamente. A nadie se le pasa por la cabeza. Pero bueno, el liberalismo tiene esa magia de invertir el sentido común y lograr que hasta la gente más formada llegue a conclusiones absolutamente erróneas. Fuiste, como siempre, Estanislao, muy claro, y entiendo que en este contexto tan adverso le dediques un rato a tocar la batería, cosa que seguramente te vamos a acompañar a hacer como para distendernos. Me parece una idea genial, te voy a hacer caso. Así es, te mando a Estanislao un fuerte abrazo y le vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado con el economista Estanislao Malik del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias. Un abrazo. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Teatro, ensayo y aproximación. Los sábados a las 22:30, Manuel Santos Inurrieta presenta Eléctrico Carlos Marx, con la participación especial de Raúl Serrano y Atilio Borón, entre otros. Situar a Marx hoy, aquí y ahora en Buenos Aires, es poner a discutir sus ideas revolucionarias y su alcance a 200 años de su nacimiento. En una suerte de gran ensayo teatral, nuestro Marx desplegará la actitud del descubridor ante una sociedad mediada por lenguajes tecnológicos, redes sociales y el ciberespacio, y a través del humor y la poesía discutirá sobre la política, el arte y el teatro. Reiteramos, Eléctrico Carlos Marx, sábado a las 22:30, con entradas a 230 pesos en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Cuando yo vine acá, yo no hablaba castellano y tenía una colección de discos enorme que tuve que dejar en Europa. Y al principio, de verdad, me parecía ridículo el rock en castellano. Y después, como fui entendiendo el castellano, todo eso, mira, la mayoría para mí es copiado de otras cosas, eso a mí me gusta. Pero hay... Luca Prodan, que el jueves pasado hubiera cumplido 65 años, es un ícono indiscutido del rock nacional. La obra que dejó Luca Prodan con Sumo fue breve pero potente, a tal punto que los tres discos de Sumo modificaron de algún modo la música del rock hecho acá. Y ese hecho da cuenta de la magnitud de la leyenda. La biografía de Luca Prodan dice que nació un 17 de mayo de 1953 en Roma, hijo de un italiano y una escocesa que se aburrió en un hiperexclusivo colegio escocés que estalló luego en Londres punk, que cargó con el suicidio de su hermana y que, tratando de huir de su adicción a la heroína, encontró refugio en las sierras de Córdoba. 6 años en la Argentina le alcanzaron a Luca Prodan para convertirse en leyenda, escribió el periodista Oscar Jalil en su libro Libertad, Divino Tesoro. ¿Cuál fue su principal legado? La libertad que expandía. El país venía de una represión muy heavy. Alentaba a la gente a salir, a ser libre. Tenía una cosa punk, pero a la vez hippie. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te hace... Quieren ser famosos, quieren tener más minas, quieren quieren la fama, la guita. Yo no quiero nada de eso. Yo siempre tuve mujeres, siempre tuve mi guita de otras maneras. Y, pero si me das una criolla, yo te espero algo, ¿entendés? A la gente le gusta. Por hacerlo yo solo. Es la diferencia entre ser un músico, músico, que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa, o ¿cómo se llama? Atahualpa Yupanqui. Yo no, me encontré con muy pocos músicos de rock, de verdad, que de verdad tienen la música en el corazón. Yo la tengo. Caras, conchetas, miradas, perretas, y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero. No te metas, te gustó el nuevo Bertolucci. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Eduardo Fabregat escribió en Página 12, al cumplirse 20 años de la muerte de Luca Prodan, que en la noche del 21 al 22 de diciembre de 1987, Luca yació definitivamente en su cama, derrotado no por la heroína, sino por una cirrosis. Hoy la pensión de San Telmo es declarada de interés cultural, sigue diciendo Eduardo Fabregat. Y el cementerio de Avellaneda aún recibe peregrinos que le dejan un botellín, y la pelada italiana se multiplica en remeras, mochilas, carpetas, pósters, tarjetas, cualquier pieza de identificación de un público al que no le importa no haberlo visto sobre tablas, en patas, transpirado, sangrando, frotándose la calva, apuntando con el dedo, aterrando y atrayendo. Luca Prodan cuenta, hoy, con la amplificación eterna de la historia y la leyenda, esa materia de próceres auténticos. Cerramos este recuerdo de Luca Prodan con un temazo, Mañana en el Abasto. Increíblemente no fue un tanguero, no fue un rockero argentino, el que describió con tanta belleza ese rincón tan porteño como el Abasto. No, fue un ítalo escocés que eligió a la Argentina como el lugar donde morir. Con este tema, esta versión grabada en vivo de Hernán Cucuza Castielo, nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana y nos volvemos a encontrar dentro de exactamente 7 días. Chao. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. Que San Martín te espera, estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del Abasto, podridos por el sol. Quiebra el asfalto del Abasto, hombre sentado ahí con su botella de reserva, los bares tristes vacíos ya por la clausura del Abasto. José Luis y su novia. Paso y me saluda bajo la sombra del Abasto. Sí, señor. Lindo valsecito, escribió Luca, mamita. señor Sebastián Sassali, claro que sí. Mañana de sol, bajo por el ascensor, un callejón árboles, chica pasa con temor, parada Carlo Gardel, en la estación de la Bastón, Sergio trabaja en el bar, en la estación de la Bastón, piensa siempre más y más, será por el aburrimiento, sol te limpia ver, y yo me alejo más del suelo, y yo me alejo más del cielo también. Escucho el tren, ahí escucho el tren, estoy en el subsuelo, estoy en el subsuelo. Muchísimas gracias.